7. Señor Pablo Caruso, lo veo con muchos papeles en la mano. Sí, tenemos muchas cosas para compartir con ustedes. Hay una estadística que hoy presenta el INDEC que es interesante y que me parece nos puede ayudar también a deconstruir las que se vengan a futuro. Hoy el INDEC presentó el número concreto de la actividad de los supermercados y los shoppings. Estamos hablando, insisto, cifras del INDEC, es decir, legitimadas por ese organismo. Concretamente, las ventas, dicen supermercados, crecieron 26,7% en febrero, en forma interanual, y en los centros de compra, en los shoppings, la mejora alcanzó al 28%. Los supermercados facturaron en febrero 20.597 millones, y en los centros de compra las ventas llegaron a 3.223 millones. Es un número interesante que efectivamente habla del momento económico. De hecho, durante todos estos tiempos se han utilizado los registros de consumo para saber cómo estaba y cómo marchaba la economía, pero en general esto se hace y es más fiel si se lo hace por unidad vendida, porque ahí sí vos te das cuenta cuáles son efectivamente los volúmenes de compra que tienen estos organismos. En este caso, estas cifras que da el INDEC tienen que ver con la facturación. Es decir, que son a precios corrientes y por lo tanto reflejan el impacto de la inflación de los precios en la venta, pero no, como les decía, el aumento por cantidad comercializada. Así que mañana seguramente vamos a encontrar con que la actividad económica marca un registro positivo en función de las ventas de los shopping y los supermercados, pero hay que leer el entrelineado, o si ustedes quieren, la letra chica abajo. Esto es por facturación, es decir, contempla los aumentos de precio y no por unidad vendida. Mira vos, che. Interesante, ¿eh? Algo pasa, por ejemplo, similar a lo que dijo la Unión Industrial Argentina esta tarde. Algunos puntos de crecimiento interesantes, pero si vos sacas todo lo que tiene que ver con las oleaginosas, que en el último tiempo han, bueno, sabemos, la eliminación de las retenciones y lo que eso significó para la actividad y demás, si vos le sacas, en realidad la industria decrece. Uh-huh. Pero si vos contemplás todo lo que tiene que ver con el sector agroindustrial, entonces ahí el número te cambia. Tal cual. Sí, les quiero contar que hoy cerró aquí en Buenos Aires el Congreso Internacional de Defensores y Defensoras de la Seguridad.